bako iruruka ama Israeli ndio noma wakase bali aba Misri nobororo na koliani ya maino nki wakoliani liya maino amache aoncho kire abeina manyinga umo baso nivyoku basamba amagumba kerase chindoche chiyanyala kuba chigoita ebimeria nebitongwa vyonsi bikagunda bigatioka obo tiokwa bonene abana banyasaye naya nigagokoreka asenge nchonga omonto yo mokoro kwa farao bumirichi ebigotipa otaka netikoru obo sibore na abana banyasaye bambo kyo bagenda asinka yabo ekero mone natangasire enye jeri farare tete ige sakweke makia ba misiri bakaumia eki enge nchonere yo saitani ago chikoreterera abana banyasaye bali bangire koibwa bali bangire koibwe riogiriaye barabe bakorera kuriani ya maino ekero barabe bakonyoro omobaso okubasamba na ekero twarigeretie abanchwa nigo twaroje nga omobaso oria nigo orabe okubasamba mara gatano na bakabere yani 7 times hotter than it is now tukarigereria tukarora nga omobaso isegoba okusamba abantu mara saba nga kiensera abe nke meri kikera abo ngora atenene asomo basoyo ngora atenene onde tayo ex utatika ve kabalia wa mochorire Yesu Kristo asobo gimabwa na ube kabala nyore nsemo yogo tenena na ube kabala nyore kwa konyore kekendereri para nyore wa konyore ubo kendu bwabena asenge nchonga au mamaraika awa maraika wanyasaye mbaba gitere rero ntorigererie okomano keiyo ikomina isano nemo aso waku kuri kwa gatano ningani oyo minto oyo ranyorere ansomere gitabu ekiyo okomanoka ikumi na isano nemo ekibungo kiaye kia ikomi kia bitano ikomi na isano nemo donte somere kibungo kia mumaraiko okane ogatano donte geto okwane osome kibungo kia ikomi Ewa kakiora achake na unegi ya kianda, kumakumesa anunemo kia kianda, paka ikumi. Uriole konyolele bubona somere kibusi. Mwankonye buwanga singe njuechi inga kia wana wa mindu. Mwongine kremensia noro? Yukabe tirende? No wonder conference was. Hello? Eh. Ranga yake ga kinde mere lyo nyonde te yango ko so mando le se kale ngarara. Ni ntore ne mi sa mate gerera. Mona tamencia. Bueno, linde, ya tole melimo ngina yuka beti, no nyura arake. Francis, okay, yuko manuka. Ikomi na isane emo. Kevungo gya kianda na ikomi. Kianda na ikomi ya gata ya baiga. Abanto. Abanto bagasambua n'omulero. ori omotindi bakaragereria erieta rya Nyasaye oyo ori n'okubwa igoro yama akwayo gose tibaho ncoka na batogi obonene bwaye ikomi omomarayika ogatano agaitera egetabo kiaye igoro ase ekerogo kiobonene kieng'iti eria nabo oburuoti bwaye bokabeka omosunte abanto bagatakuna chimeme chiabo ase eng'encho y'obororo bono iyo mono mama bono rende nabo okoberera ang'e nibuang'ero abanchwa ekero twariere rikorwa ikomi ikorwa ekebungo kia kianda abantu bakalira abantu bakalira na bakarama eriete rya Nyasaye ekiagera bachietu bwonchoka korwa ase obobe bwabo etukoba bakomoa obonene bwa Nyasaye nga nonya abaakwaya iga agoikera ase okobasamba still abanto abaiga ekiakonya baachire bairire emeri ase eng'iti ase omobe saitani airire obogima bwabo bwensi pi mbachieti ase bagwakari basi ase bakoirana naega banga bamito ng'aki twasambwa ng'aki twayia omorero oyo yoribaso ng'aki riatonyara nkiekogera yatonyori nase eng'encho twangire komoiranera omonene bamoiranera omonene na gosaba amabere omonene anyare koba okobakonya ekiagera nabwate chinguru kia maakwayo abaruseri lakini bakagenderera mpaka omoeri oye bagasiria amagima abo korora more abanto mbare ara abaibi ara abatomani ara abarogi ng'a nonya na ekero baikeire kerengo babwatirwe iika bagosaba amabera igo bakwoma pa gakirikiri mogogita agokwana atebe ng'a gaki ng'abere naende natigire oborogi oboiga nigago kira kirikiri onya koiya obonyansi oitwa paka omoeri oyo okwa atasaba amabera ekero saitani akoirire abana ba minto kagokoa chingaki chiogoikera orore obororo gwaeteire buna bono nabere anyarekane omorero oito twaetire omorero otosambire twasaire togosamba emerero mbari mbari muna toreiga abana ba minto nabere anyarekane kwabeire ase enka yao amang'ana akong'ire orora emechando yachiro yaakire oti nanga kiende biko okonyora ensemo bwebooring'a omonene one aya nkiekogera agonkorekanera iga nga kiende nase eng'encho bono nasokire ase omostari nasokire ase eraini isiko ya eraini yao gaki omonene mbuya mono koranchengirani ase obwiri bwao niko ogoikera abwe minto nigo twometi emenu pa emetu pa ebigoti pa none ekero omonene agotorigia agotorangeri goetera ase chincherachi aya aya agotoumera nabo omonene arakorete ase eng'echi oborwaire nabo omonene arakorete abana ba minto ase eng'encho ya makuri nabo omonene arakorete ase eng'encho yechisegi nabo omonene arachitumia enchera eywo chikoiranie ase obwiri lakini nabere anyareka naende torora na omoeri oye okorere ng'a osire otaruchi bono omomarayika oyo ogatano ekero agochikorwa akoumore egetabo kiaye nkigegochikoba abana ba minto ekero twariere kebungo gia ikomi nigo twanyora ng'a ekerogo kieng'iti ekerogo kieng'iti gikaba igatwara oboro bonene na umusunto munene ekerima ukanyara kobugucha na ekeronyara kobugucha ugakera sa bantu baria bari gosasime ngiti na asenchere yo bakaba koriania kineme kyabo bakariania kineme kyabo asengencho yoboro na kibiri na abegeretie nga omaraika ogatatu asoko mano kai komi na inye ekebungo ye komi na kemo pak komi na bibere chakere kebungo ye anda ya ki anda pak kai komi na bibere asomo maraiko ya kare kuruogo chiko kuruogo kurera o konene go chi aso bo iko bense abana ba minto nga monto nde bwensi chora asasi me ngipi meke manyereri kiaye omuntu oyo nekeene nanywa endamwamu ya nyasaye ase obosi bwa marayika emano yeng'ondi obotuko n'omubaso bono amang'ana atinde oyo ase tinde oji ng'a nkonyakonya bwatani more ng'a ekeene ekera omonto omomarayika oyo gatana ogikoe ewa ribaga riaye abwatoki egetabo kiaye na egetabo ekee nigo kiragwere ng'iti ne ng'iti ntwegerete nabegeiri eng'iti saitani oyetera ase omorayo oyo okorokwa papa papa si twegeire ayo nsi abana ba minto twarorire muna bono ekero morokie papa agendete kweanga yani agendete gosangereria ense gosangereria abaruoti bense erinde banyare koba bawonchokera bakoba kimaminchya y'abaana ba nyasaye abanchwa enka yeiterange iga korigero rinarenge kasoma amang'ana omorandi oyomo konyore Baptist Church omorandi obeire ogokora masters agakora paka PhD mwigweta abange na PhD nerie amasomo aria omoerio pi ase obohiko bwene abasongo bagoteba ng'a permanent head damage bose permanent damage head nagiekorogengekorokwa PhD PhD ono omonso osomire okorire kabisa theology yaye okorire amasomo onsi pi onya korire omwisho nakemoga omonto ng'a pesa bono naende tabwati masomo ande arasome ekiagire bitabu byonsi pi okorire bono n'omorandi oyo iga konya okorire byonsi okorire na niga arenga omorandi o Baptist Church omorandia o Baptist Church obeire okoranda emyaka emerongo etatu n'etaano 35 good years okorandiri ase esukuru amini akorandi ase ekanisa ya Baptist Church omorandi oyo iga rituka erimo agachaki esukuru togoroka Christian school Christian school ne sukuru abanto bagocha yani agachirwe rende rinda abana baite bengwe amasomo naende bege rubo nyasaye na ekanyare kananga sukuru eye iga agachire yachakire kwegeria abaibori babeire bakoreta abana babo abaibori nabo baraba ba STA nabo baraba ba PH nabo baraba ba Catholic nabo baraba ba Pentecostal abaibori bakareta abana esi sukuru yeyo nigo bakoreta abana esi sukuru ya pastor pastor Baptist Church abadventista nabo bakareta abana babo lakini abadventista baiga ekero bagoikari ituko ria chuma nigo bagocha boyia abana babo kurwa sukuru bagenda bagende kanisa rituko ria esabato naende babairania mande mande pastor oyo iga abana bakamwanja abaibori bakamwanja bono egaikirenga kieyamo omwana oyo omo omwadventista akamubori nga pastor nintete kugamba naye morante oria akaba positive agategerera nki omwana oyo akomatere akamoteria atete kwegera igoro ya mariko ng'a kiagokwana igoro ya esabato ya nyasaye omorandi oria agakumi agategerera ase ngenki akore the PhD yaye tachieti kwa umuntu wopinga umwana wakagenda naende naende keri keri abaibuli nabara wikiera abadventista barosi yo bwamato bya no morandi yo bayibonanire bakamukye bakumata pasa uri yo mind nenya no nenya rekane otweri bagatukune nayo yente kamo paso batenje nimba dali baga muchato inuge endelea kaba Fremonte edi bakamwirire getabu agasoma igetabu yekia kera agasoma bakamata aizondo somi getabu yekio ekero wasomire ocho twaresa nakiwa kiguru murandi uri akagenda agaikara nsa agasoma igitabu kiri mara rimo mara kabere mara gatatu ekero asoma igitabu gigukwo nigo majiganya saa ikumi na ogochika wesa bataga korigereria akamanya korora egentege yaani ime yaja akaroro oborabu bwabene akaborinya egento nkera umoiko okamochana okamoigorera akarora kieke akabwate ekitabu ekeiga akairera omong'i noye akamata hani igitabu ekeiga yontete nao gesome ontebi ng'ainki nkikwaro rire igo rie igitabu ekeiga omong'i no nera agasoma mara rimo mara kabere mara gatatu akamwiranira akamata ng'a hani igitabu ekeiga bono ngokora toramang'ana ayaya borige gototebia bono etoganei tokora amang'ana ayayaya ekebu igitabu kegigu naende omorandi oria ndagesoma naende mara kabere mpaka mara gatano agaikera agateba ng'omong'ina inche naye narorire ekenegie esabato ya nyasaye amina bono koru rero goikana ki ekina akagenda ase ababwatani baye akaba abarende it was a very njarengera isigo lakini akagenda kubwatikana ekinguru kya igoro n'omoika akabateebing'a ase emyaka emerongo etatu n'etaano nabeire nkobaya enkiri y'oborimo nabeire nkobarandiria enkiri embe bono inche n'omong'i none nanyorire ekeene ekeiya n'ekeene nanyorire nkeri ng'aki n'ekeene igokuganeito timoka esabato ya nyasaye esabato ya nyasaye n'eitiko ria gatano na kabere bono iga inche naamwire kogenda n'omong'i none nonde orambwatie mbuya mono oyo otarore ng'a mbuya atigare konyase mori narombia ningendere kobasabera mpaka naye nomorore ekeene ekeiga abanto abo iga ase ng'encho bamomanyeti bamwigenete omorandi oyo obo bamwanchete naende abaeta amasikani bonsi pi bakabwatia omorandia omorandia akabatenga gocha kachumapiri gocha kanisa teiyo igo togotumoka esabato mpaka rero gotumoka esabato ekanisa engima eki naretera amang'ana aya abanto isika abaana baminto nigo bagendete gosasima eng'iti ase ng'encho bataramanya na saitani niga atubire obutubiro amonga abo otubire amaiso mbatereti korora ekeene gegotoka ase amarika nyasaye amakenu omorandi oyo iga moroche emiaka emerongo etatu n'etaano 35 good years korwa obosaye bwaye korwa okoiboraye iga akoiborwa ore kanisa ya Baptist Church mpaka muna agocha gokora theology yaye mpaka agacha kobogori chi PhD chiaye echio still areime ekanisa eyio lakini ekero omonene atebete ng'a goika nkoigorere ekeene ekeiga agasoka nekero asogete agasoka nokoga bigesa rine kegima gochi ase omonene bono niga agendere okorera omonene emeremo bwa nyasaye ase esabato ya nyasaye omosunto oyo iga abanto bagochi gosasima bagochi korora oboro abanto abagosasima eng'iti abaana ba minto minto onye nabere abe naye n'omuadventista oribwa esabato lakini naende ogendete gosasima eng'iti kwanyora ekemanyero ki eng'iti tayari ime yao toramwariganiria kristo imo yao torarora ng'a noganeri gosasima yesu kristo ase ekeene n'omoika na boigo obuatie obororo bwaye oburo muiko bubwani na bera nyarikane nga abana ba minto naye noro yomo oba bekire cyo kunyara kwa bage koriani ya maino nga ge kanyara kwa bage korera so bororo bonene na kubwa mono ge kariani ki meme cyabo ge kariani ki meme cyabo nki wakuriana ki meme cyabo asenge nchonga omosunte oimolwe ase omomaraiko yobwatu omosunte akagenda akahumura ase kirobo kiengiti nekera umororo abantu bali bonsi pi abantu bali baye bonsi pi bakanyara koba bagoso ase omosunte ekerima bakaigwa obororo na bakanyara koba bakorera nki bakorera asenge nchonga ama akwa yaiga abaike abana ba mintu wango ige nseye muna tokonya kukua na iga teriare bige sabie nseye iga niko lirangi abana ba mintu banya saa vago chikotene na wakongu waikatu ete robo robo nene ama temu arogo ikato nyore obo robo ikaboto nyore ama kweli waikato nyore waikato siri chini ivo cheito waikato siri abantu baito waikato siri ye naonye na abantu baime mono wechi nyomba cheito asenge ncho yoko tena wakongu nane nabera nyarekane naona abantu bakwane even ba nyumba mino nabo none kanisera kwange asenge ncho nga watenenire ogendete gukwane kene munakire otali kwebeka kurwa samariko nabiko nyarekana onyora ababisa abange nabiko nyarekana banyare ko bakubeka na maso ukoria na onyene kerengo gyoguita nabera nyarekana bakubekire none kisumu nabera nyarekane bakotere none ibawo bigoite nabera nyarekane bakokorere byonsi lakini baria bachorire como menyera Yesu Kristo makwere tari ko boboi makwere tari ko basu kuba tana na kurwa so kwegena ama kweri diga ko bakora banyare gotwara chinguru no bubui me ya Yesu abana ba mintu omosunte omonene okaumuru asekero kiengiti engiti saitan omosunte omonene okaumuru asoboru otibwe eke papa omosunte oyo yekero umuru ororo asabantu banyasaye bali bang'aine twe bakagenda gotwara omosunte ekerima lakini nyuma y'omosunte ekerima obororo bakamakaba okubabwatya nga bakacyandika asenge ncho banyati kaba bakung'ainwa ntiria ngo ikalire orang'anwa oranyako bagokung'ainwa abana banyasaye na Yesu itotoire chinga kina ribaga rya bene na are nyumba ya mabira bono aganetiago kurangiringa omwana one mwanchwa inchwe erinde kero wachire omosunte nimaete nga nobwat nigoro omouko nchogore taabu kurwa sende nchogore eriogo ria maiso bweyako erinde onyaka bagokorora nekero orarore onyaka gokotama kurwa ase eng'iti eye iga yang'ainire abante oboiko bwense engima abana ba mintu igo lekero nagosome gase etigete yare gontebie ng'a ekanisa ya Catholic bakanyara koba bakogenda bagwatanikana ase ng'encho ng'a abande bagwanchera ng'a mbuya abantu ekanisa mbuya abasacha n'abasacha banyomane osa abakungu n'abakungu banyomane n'abande bagwanchirana bagoteba ng'a teri biya abasacha n'abasacha kunyomana n'abakungu n'abakungu kunyomana ng'a egento ekibonero kiabwate kikareta omwatananikano emberi ekanisa nki bona oroche onye kanisa oyangire gotenenetete kene ng'a bamintu kunyomana abasacha n'abasacha n'ekibi nigo bagoikera bagopingana ng'a abande banche n'abande banche bakana eye kanisa ganere korwa omwongoso nani kanisa ganere korwa enchere oro kia abantu ng'a ki nyasaye kera gotonga Adamu na Hawa niga agotongo musaja no mukungu nene ari nyomo akobwatania lakini bono yaikeire asekorigereria yikansa twarambura maguro twateba ngatiga tuigwere misa ne misa ngakiagoteba musaja no musaja nabakonyomana kiaro nobosibore bwabo obosibore bwapa kogokora obonyaka kogenda maminja yokoni kwa nyasaye torigereretie omonene ekerima igakire nse lakini ase enchereio omomaraika ogatano akabwato kegetabo kiaye akanyara kokoumora omosunto omonene ochi ase geroho ng'itieria na abantu bakanyara kaho bakuumia bakaigwa obororo ekerengo gyokoriania chimbeme chiabo tigatokonya abana bamintu ketogendete kwegera amang'ana aya iga anyare kobagosoe meye chinkoro nimeseto yeito erinde torore naki omosunte nomonene ore sika iga na abanto bali bangire kweyarigania ase eng'encho yokoumera nomonene obo amaakwaye kene goika abanyore nande niga abaganyete bono ne nooro oyo omo obo ase bali baganyeiri konyora amaakwaye gose niga ore oyo omo obo ase baria barabiswe imechimbaba kia yesu kristo mona abasesene ase obwe bwa yesu kristo omoboria amina bono siamano omorisia siamano sana asere ase ningiya nambuyamana ase okona gotoinyori na gotoirorera nonye na oyo otarigete anakorika sakore seseni naende mbuyamana ase emeremo gwakorire korwa asoete ase econference gosoma igoro yobobani abange batabobokire amano omong'ina mora aye na omong'ina mora ebinto mwasomire ase obobani yatabobwoire abange make totabwate buya lakini aya ndasoire mbuya mono sana nyasaye goseseni ononye gwakorire igo bwaminto mobwate ribaga riokoboria na komentera omorisia atarasoka aromoro otore mang'ana aiga twakire twetagereire buya twayaigure mang'ana ai akorekana ase omorandi oyi okorete baka PhD inche narondete andetera mang'ana maya abanto abange nabaranyanyore egenche eyi nabarabwo nabao banyare koba bakonyora agatanga bagotara oburunge bwa nyasaye kino egento ekiya sana kiakorekanete korwa ase omonto oyi oyo omo chagete komotebia amaburia amaburia nomoiko nyasaye ogatara ase omonto oyi osomete buya mono akarwa ororo akabwata mang'ana ya nyasaye nabange nabo barabwate egenche eyi abande bari bakomina naio bagotebia nabarituknduriosi oiko motengo takora asoma nonya matayo eyio sina nane kabunge kiakama nabo kera akweresa mono oyu munabe ogoteba ekero yesu asirete akwete nabogete itigo kiabogete naende abange nabari muna bachiete ese oboina sanga ebung'ang'iti bachieto ngoteba riri rituko ng'a rituko ritana riechuma kobogochokia ono rende nabo abanto bagona komina tora komina lakini ati long last ense nenyare komanya mang'ana aiyo datiga rende omosunto ogenderete gocha ase ense mbuya mono yamano omogaka bosire tokomentera okuya nyasaye agosesenie nonde naende oramentere alo hey. Gaki mbuyamono ase eng'encho ya amang'ana amanene aye omonene anderete gotokwanera amang'ana aye buna omorisia abeire okwegeria iga naende botambe buna akonya gotosomia naende oyo minto mbuyamono ekiagera abanto baminto batabogoirwe ase eng'encho ya amang'ana aiyo gaki ekero ogosoma ebitabu ebibiria amono omobani bwa amatuko ya omwari ekio omonene amworogetie nyuma ense etaracha gotochanda buna omorisia atebire igo ekanisa intwe abanyene igo togochi kobwatana na ense ekere kanise guchikobwatana nenze igo bakora ngio marembe kero marembo tatoko igo bago chigotebya abantu nge imiti ga abantu bakoi kanisa buna bale igo nande tako na kubate yo na kubatebya mangana manene ke bakiraye batige bakaranze igo erinde banganyeze korwenze bayerete kanisa yi mama nyagotebe kanisa imenga batige onde tabachegista kuna kuburukania abantu batige babe byayo lakini abantu banya sai boronge bali bago chigotwaru moikonya sai bago chigwanja mangana nga bunayi boikaba banche kukwane kene naende baorokina chimbu chinga buneji chiko baimeye kanisa okuno kubwatana nenze na nyasaye tagotaka abantu bayabayatiga bakuri yani ekene gyuka ngietangaza naende kukwane abantu abali itanga ni igo bago chikonyorerwe segine kanisa ekanisa nere era ita era chanda abantu ebaruterenze iga abana ba nyasaye aya nanche ekegoriike kere bokieka abantu batagete nga takonyagotekia abantu banyakorusia ebinto motu babeke chianka chinyeng'e babe buna bale kobaekire ekanisa batige igo narie ekanisa eraguche egenderere omoika buna oyo omong'ina gwaiti agoteba noro oyo ogochikobwatana nekwika ya ebirecha abantu bali bakoba ekanisa ime batari korora ekeene boronge buna kere bakonyakogoteba natiga abanto abuna bu bagochikobwata abache nibo bachande naende babarutere chingi bona aye nanche nojare gotene na buya nakoorokia ekeene buna kere noborimo buna borase nse egekoba gekobere abanto bande mbale batanta ine bagonchora mariko babeka buna batagete ibaga bakubeka buna nyasaye agoteba omuntu obe aye nobwate kisemi nobong'aini bokoi buna aige asere nierateba aroga ateba egente kiabo bose igo okoi bukere egento kwateba aleluya amina bono na bacha bagoteba na chinyoma tiga chikora igo bagosomere amarika ndonsi baigwete kwateba epasta batebie inyasaye okwana aye igukeri nyasaye agokwana naende mmenya keroki naende tebia abanto keroki tari banene batebi tari ng'abo nyare bokwanire sana igakwana boronge buna amarika agoteba gose buna ibwete nyasaye tigatoseseni aye nainche onyegogochikoba omoche nonyeyie totaracha bwango onyekende nkera aba noso omorero oyo bwekanisa oteba gwasareke naki nomanya gotene na buya omonene omorisi agoteseri naende ekeene ekio teneneine yakerokio naende oendere gosaba oboremu nomoika bwokwerupi orokeri ense ekero ogwanche kwa nyasaye erinde egekoba kebe giana baigureta gete igo manene abaseseni abamie ntombi yamano yamano mari yamano omong'ina eremie halo nainche kanare gwakera omorisia amang'ana atoire yehova ni amaya mono naende amanene mono na mono iga aria asatu oroki igoro ya omopasto oria ometodist konyora obeire ororo ra emiaka emenge lakini ekero aegwa egetabu agesoma agaonchoka akaba omoadventista twensi twateba ng'a amina igo bono naintu eyigo yatworokiiga abanto abange bunanche nabo toirete ng'a abanto aba bare chidini chinde abakatoreki abaruterani abanto banga echidini eichinde chionsi nabong'irete ng'ere togokwana nere mang'ana yegia adventista akoigwe lakini rende titobase kobobwa buna bono to buna bono mboboete igonche yaani egente kikiang'eire eleseni enene mono ing'a motebiaye buna ekeene kia nyasaye kere na buna atongete nse na buna atongete akaba ekarituke eririaye kando exactly buna omorisi atasomeire igo nanyo kuna kwa senyo kwa nene mwano nanyo walile koru wa sara asili tupeji ya lero ati yungu mtabere nyasaye ama mempera mange mwano siguro yobo vani ki ayago chigoja koru wosyo molisi ambu ya mwano nyasaye sikago se senyo yonzae ka koru Pennsylvania biyama no molisi ya sae tambi yama na toko mentoku ya halo halo halo to yigara abo yobo mwiso kwani re kia gara jita heka chachire biyama na ayo anje nare kwa yane linga biyama no molisi ya asenya sae woko bange lako kwa reta nandeli duke lituwa lako michi ya matuka mange lakini biyama na nyasaa kwa anjeka kwa nyaraliba geli kwa atawira mangana maya ama ya yogukumye Nanya saya anda kunya go sesemi abuna aba minto ba ta ebiri. Mora jinga kitu ai kire segi bana ni gere enda da segi ti kanisa na ayego chaka korwa. Nugo eto bana na igo gwata na ka kora ko igwana ko yo mondo de te yora ta na na gwa to ku o ko igwana se kanisa ya. O to gwa te segi ere endoro. E ya ta kire bana iba. Bana yo to kera ki abuna aba minto ba ta ebiri. Na to le go tia so manana. Tolero kolera kujio to taliko bana ngaki ene ito atuna korara ngoyo noko na kolera yoka to te yo manene me chande ya to ikiyo no manna ta auto tikana na ala ko ga to to iko moro che bige ande ga to goit weta ni anche molisire ende una ko abolire omo ganaro ko ganeti ogesa ogesa eliki mwakere sine sine aya ga amo sire da china amba ni ga ko ganeti mono mono sana mwakere sine Mia mano litukulia. Mia mano, waikeira abu aso komenta no kobolia, eh? Aro waikeira abu ose enkwana. Kwana, kwana rendo abu yobu amaelio. Mia mano aseri waga polo, na ata kitu kukwana lakini. Ikia era mangano molisi ya kwana, na mangana abu aminto wa menta iro mongi na ere ni, na. Kwa na ikunga iga iste ine buja, lakini ase ngencho molisi ya. Saya tak kuat ni dengan cina tak kangen tu tekin di kaya. Abah minto, cingurun cira segitau. Cingurun segitau. Dan tu cina aku baca lenci nanti cina. Korang cie, gianda sepuka us. Bukan dia kata abu. Nanya nak kata buka kerunga, enggak sabatu ya ken. Nanya nak kata buka kerunga Jesus Christ. Jika ni saya cinten korucire. Bukan dia kata buka aku, bukan dia kata buka nanya ikomi pamannya tiada pagi awal ini. Kau tak ada nabu. Oka nyorom untuk kau mubuat. Ini nak kira kau ada biar orang siwa ne vike. Eger visia ada rumah matu murakera. Abu mungkin aku itu orang ketiga. Kau bingung siapa ada rumah matu murakera. Ayam biring aku asia ni. Nah anda tak kau apa anda ons. Asyik kau merom untuk. Na umere tu muswati kita ase pasi Nairobi. Muswati yoyo tingo manye kiaro cha kambwa tiga wakase na atina na kanyote chita ya chio kena era akatina na oko ontevye testimony ya nanche nga motevye ya sobu wenge. Tukababa sani kuruwa wantevye ya samete nga chaka kumuligia. Tukababa sani. Umuswati yoyo ika kolete kwa kumbanye ekanisa akamanye sabato ya kene. Aga kumi ya ligere ye buku ya ya wolinge buku ya ne yaani. Abuga ngi bwe na somire myaka yonse saitiye myaka meronge ne ngaiye kuru ngana ya kuru nere na balengo umu baptist bono bono muswati yo mwali oye na bai achete kanisa ko tu anyarete kenya basime ngamutenenere kirogo katenenero yibarenge kome kirogo ubwato mwana musani oye igwa nyasaye ka gutumye umuntu asenkirende yonse Wanu muswati yo mwali yo kutila sobo kongwa wao. Kulende na kule tapikomu mwadventist. Kwa mwadventist. Sari na mwantua kuwa netena ere mwisonde. Ne family ya ye yonzi. Na wanyebu angetu wakachayu na wantua mwavo. Lakini no mwadventist ya li. Bala ase kanisa. I mean ina wakole ni bala ase kanisa. Ne family ya ye. Iga wami nto. Enga kienye katuliko yetani yonde buwensi. Mokuwa nila atawa tatibu atiruga. Kwa na wanyebu proke nigo. Aje kuan, usai mai getau. Nyasai gak aku kau dari miru mawa nundi buens, naya nawari tayar aku kau dari miru mawa teras nundi buens. Biar mana tiga mana basenya, tukai conco, tambah ya. sambaya kachonjo ene nkwana ye yabinjirisi mbiamono mbiamono mbiamono mormina mangana kwa menteire mbiamono bonsia yaba menteire bonsi na mbiamono chisegi chiechi mwakwaneire na chomongina ere ni akuna nachie chirota kwana na chitige enderere te kanisa ime chisegi bono igoko gende kanisa watu wa maiso ngaba na ba esti usitali ba esti kianga ba begete kwa bago tara bose kanisa ere kene kia mangana na hindi bale bosi ya alie kanisa bosio bago ikaransa boge kambari ikaransa boronge iga ba begete bintu bina asete abana ba minto chisegi echi chiarole kanile na enda walibe kanisa bate nenerete babu gato bo wineri chiko liko kana ngaya tarikoba abantu baya manye lakini bateba nga tigaba beigo tigaba ikaranse igo tigaba tere tigaba ake chinko bie kanisa ime pairiri ate igo ichina chichi segi chilole kanete kiagara terie teri buya asa iyo bia mono bono tuweike ira waso komenta buno uko igo na andi chita eka chayarile bono oyo minto buye chiri kwesti karu chiri kwesti ngomara bono nyuma omara atara arua singe nchonta anyari bagari uko saba Molisia saita narago osabo sabere osabe asugo koro musanga tere kuri mungina mura arure to request anden kwa te diga umongenere ni nyarige nkoge nda tole nse ne yu ikia erango so atoro kumano pe yu kumnisa na nemo ikibungu ge kumna bitatu na ikomine ntuche tukwane ra mangana ra magari igo abana ba minto yato sabera nanya sato ya chinga kimeri waga inche ni gomi gini na hindi aigo onda asa geni na timanye tinga inkyo mwane na wate ike narego saba niko narego saba mwanko wanyi mwane sabere oyo yomu mwane na wane nere tande tira umu chandu hindi yani ga nkanya akina hindi nka mwuchira nka moteka akingu wanche kwa ngongeri waka Monday na Friday na Saturday akatewa narengere lira kinaje tagante binga kunya kokerengere lira nante mutare ko gisange kya masabombi amo na yamano mora sawa no bia mana ba ko ngali bana na mele na bia mana ate to pikira ne ro ya linge ye ye kanire bia aba mintaba menteire ya ngi ti ti ti ya ngi ya manene ndiye ma so to ni ya ni kwa ni aga na ba manene ya mu mu che ya mu mu ri che yo le dali na na ba ti ro ya ma ya ma no ti ma ti ma ji na ta ji ma bi ta ti to ira ni ya manene ndiye ma a ta ya kare ka ni ri de to ku ga ni ko ba na ba ji ni ri ya ne che ko den ta ti se ni ko den ni ka ni se ya ni ri ba ge Igoren sabera ba mintamo bata na sababu bizia na dieta bare eta gata na toka man. Aba bata na sababu bizia ba gutine te moita. Ana ko ere ne rindia mono. Sabera ba mintamo zire di una ba mago. Ni tu fa ni bizir bare ta ba o na na bat berena. No no no el minto nakrin. Ei ni tilia. Sabera mo te choti. Na banda bangi abara barri. Aba mintamo zire di una ba mago na na ko ere. Sabira ba ko yana sakara abange bari asinse ya kandi ina ne rikire ko kwane ri ta ko ne bari ba mun tara de en reto ko ya gamba bai gwana ne antro mun ne na ra kuma kara ka ce yo ba mun sabira ki fa mi ya wa abande bari ki sabai aba ko ne sabai sabira ba ko nya na ba wa te dina na ene ko ka ka ti dina ke yi ke Ver movi casaba estaba sin chregar. Na sobre diófan, alguna vez sin tacana. Nada tacana, no nada buraca. Ahora y mira sin chregar, na tan solo. Na. Ahora canaba ni na, ahora va a ir. Na ahora go a saber ni que chale, si chea o tiene que ir a o. Sobre que está en ese chico, su guamo. Su guamo ne que sea adventista. Kerjaan aku ni kan sudah kali kocar. Sekarang aku dengan hari yang mana ni, aman lah terasa semua ikan asyik kan. Ini hari kemas asyik mana tu buat terang ni. Kita hari ada yang dorong. Kuru kali hari ahi tu, abah ada mana? Kuru bawa pasta, kuru bawa buat ni, nak bawa kuli ni. Asyik pun saya macam sudah kaji konferensi tu lah. Kadari ki serikali chaita wa manena nya ko ko nya garai. Ese kadari ki tin se kya wa ise tamen ni te mana. Ina sin to ke ni. Sabere ni ki chya ki ka chindi cha ve re. Ki ka no no ure ire ve ri ba. Ko ga ntre to ko ve ru ana ri. Sa nya ri ko ko nya ran to ga ye ma ga se ri. Ube ire ubu ni mana ra che ro mu. Sabere ki to te kya wa. Ya ma sa ne ye mu. Ne re ji. Nyataga ndere ko tsinya. Ko ke tsi ya tsika ni sa. Sa ndere na bana ba tsho para matemu. Ali ta uno ara tsi ta wa o tsi tsho ga ndere bo tsi. Aki ni wedi ba valenti. Ke ne sa ba vika tsho ba ma ba ni di ti ba vira ba tsho ma. Ke tere ba tsho tsho para matem ba di ke no bore mu. Ana ra ke no ara ba go ita. Ga ti ande ne a ne ge ni re na ti ki ma ga. Ku ri ndo mo ita. Ma bo ko ra ba yura bo ko o ko tsha vira. Ya sami entra ni yo que era no me tiene que decir cuál. Ahora ni dice que le diga no le mana so con marido. Ya mana sa y cuarure. Gango turuli baga mori se sa estaba otro pe casa masa. Hello. En colengar el niño que tan tem ya mano. Y hace tole y hace chiñomba chiaito ñacore neri vaga veta marunse na ingena vetira marunse aso gozaba cuabón. Y amano aso coveta marunse lo ve sabe con. Esa de tata. Aló. Aló. Oba, buena endo tobi hue, voy cacare na care. Atoña sae tu achira sole hace enchira y avena hace mambi y alera so cubeta marunza so gozubuao. O tu avere bebieto via kerenge encho ayo motongi goronense na bionzi y viroro. Tato kukani huaito buens y kumañete gocha sole na endoto correr uno guanja kua okore. Eke roto gochi gogo sabaiga ta atoña sae oto igua masabaito na endoto iranerie hace chinga kichonsi. Tomeña ta sente y yo moviso saita. Solucio rota atoña sae. Eria gara chiñomba cheito ga ega América. Me chiñomba che habana baito. Na valgo na ancabu si esto ga tigete. Habana baito na va minto bonsi. Se tan ta toko arromo y como chenu. Oga ambe na endo ta wara orra si chiñomba chichon si omonda buwe chinguru. Ogo anchen gua oñare karolekana. Tweño ye oyo minto omolisia choni aire lingana lia olichen tata no manyeto kukani kuwa ya una kole wetera semeri mo ya ya alie sago kora efe gine rororo efe gie ita atanya sae igo togo kosorra senchira ya vene anyare konyora liwa ga Yogo timokali tukoli hiliye sabate linde. Egele nera nyole freedom vuneji. Vuneji hili kwa nkolele tena inche gali ya teratu walengi afe company hili achemeri. Yale kwa tokoli emelemoli tukoli hiliye sabato. Kwa kwana nere kama tevi muna vya vete. Tata vya onsipi wabiko nyari kana. Kivago kongia chinkoro. Aye guchi uchi ororo vya. Chiaba chinyo ororo vuneja. Ay, wo Mauricio, boro robie. Nabuna twarolera matunda go jigotoka. Omonda bwe chinguru Mauricio anyore libaga yo sasi mata matu konsto menyeta sente. Natali ere bueka, korende bonsi, bali batabwa triba gakorwa slao koreme. Omonda bwe chinguru twakoinyoire. Korobwa njani bwa obwa bene. Wajia sisi pamoja hiki chibua teme chano au una wano yomindo muscles haya kore kani rororo koro wanja ni wao kinka aliseito tata nyasae nkayo molisi arasai nyangate ponstwa ove kila sarama voka o asi kinga kiki obokendu obonga mano mpaka kinga kia kwa niwa na koru wavuo Obuate omonginori otigeire mogoraka amonabana tabasa magokaba singo kocho singa kitonso. Nabonsi maliwe buate ogo sireru uno kuo tuwa kirasa magokaro. Tatanya sae tuinyoire bari barware tasinya getari ao na swara sinyomba kiyabo Kristo oikyo kororo kwa mabero bakune egere banyoro kubwena kero ba bwene banyori barari okwenda ase kandi sababu ntomanye tenganya kiyenyera na bakuri bitambo kero binde byonsi bitango binde byonsi na bakubirya oyitege sanana bawe yagere tibago sasima konya abano bawo babe kya maruwe ime asense ya amerika tomenyete eriegere tibabase koba abasibua asense egere nga monto na ibua kore kanirando ansi asenka ya yeka ngatako genda obo sibole baboro agwe etano na analia tabase koba omo sibuo mona kwe chingu to ya kenya na bebo ni ya amerika gaiga astore onzi aliaga enrete kokoleta no mondo gwe chingu abayo mulemba sikinte kyonzi na mono afrikengi ma ne nsengi metu aro mulemba abalende tu asomi gwe ngine kinga kichomo eri bogo cha kwa o kristo wa kabe tatanya sai onye koba boyo uwanje ngwa otiga bapareke kande to go sorora amanyinga yabantu bawo bali batarago njokira tabasko sirigwa abase goiterwa asenchire ende yonsi enyera abantu bali batande ke tasenze ya Liberia West Africa yonsi engi machinze chiri kitande ke tenoburu iro bobo bemano tatabu akire bo kale kondo bikero omuntu omuntu bwikinguru twagasoroire Kristo rusio rwairo bwesa abantu bawo bachande ke tebuna tokorora ase chitivi tatabu ange barora mabira abo batambukire bwakire gaiga America basubate bari babere bari nyagetari tata bakonye babuene naende mboge ndera twago soroira senjira ya bene wanje ni wao tiga bakore ka tatunya sase bari babware ji sabari ya wawa seri tukeri bago etaigo ra sembeo abaiga sa maje ne ji para bana baitu baso kire valende ta ay kerbago sokane kerbako irana egero wanje wao nyare kororekana lingana lia olige ndrete kurandikwa una tuaja kale ale mambi ale ero kuchakira chinsa ikumine mo ase chinsa chiri chinde na ikumine ibere buna wano gocha agaiga tatanya sae na entoke ndre paka chinsa inye chiabu tuko ata tole ndre metambeye ebe tuko tuko na kuiguana buna wano tuiguana inege ngeja noliete iranga sebara babere bago kuwane lieta liao kristo nya sae tatana ayen no ole ama na barabua tuwege nina noto kolera ya arama ya sama gimaito na bago tu arrozoro ire kuriste kero kwera ni burutu wa ocha sensei onyora marieta ita bana baito bacho koro baito na bacho kororia tatanya sae no arase kitabu kelikyo kuma bwa kale na kale asogo koro to tairia yato ikonyaro goli kumwa uwa chete kwa tala seria ya kwa mwenyene kuna kuogo sabago waito wetera serie taria yeso kristo oyoro musabelio ito amena amen yamano mulisha sama salama yanya